Radio La Barría, en comunicación telefónica con el diputado provincial, Guido Lorenzino Mata, a quien le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Diputado, para nosotros es un gusto poder dialogar con usted, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, en realidad la intención es ampliar un poco un proyecto que ha ingresado el gobernador Daniel Scioli a la legislatura. Lo hizo ya semanas atrás, pero esta semana se ha revitalizado la discusión por otro proyecto que ha aparecido en la agenda pública, al menos el de la policía de prevención. Concretamente, ¿será prioridad del bloque oficialista el tratamiento de este proyecto? ¿Cómo piensan encararlo en la agenda legislativa del año? A ver, son dos proyectos importantes, uno que tiene un consenso mayoritario en nuestro bloque y en el resto de las fuerzas políticas, el de la policía judicial. En ese proyecto ha ingresado por el Senado, interpreta mucho de los reclamos históricos de organismos de derechos humanos, Comisión de la Memoria, etcétera. Así que ahí vemos que la mayoría de las fuerzas van a acompañar. Y el otro proyecto, que tiene que ver más con una demanda de los intendentes, entiendo que va a requerir un debate mayor porque no todos tenemos la misma mirada. Nosotros, el gobierno provincial y muchos diputados oficialistas, creemos que es importante fortalecer el trabajo que están haciendo los municipios, los intendentes, con toda la inversión que ellos han hecho en tecnología, en recursos humanos, en cámaras, y también darles la posibilidad de que ellos se hagan cargo y puedan coordinar y conducir lo que es la prevención del patrullaje urbano. Así que de eso trata el proyecto, de fortalecer el trabajo de prevención que hoy de hecho hacen los intendentes, poder formalizarlo a través de una ley. Bien, ¿sería un cuerpo de policía nuevo a crearse o se formaría con la actual policía bonaerense? Con la misma policía de la municipios, piso mínimo para cada municipio, y después funcionaría como es en el interior las policías comunales. La verdad que la ley de policías comunales, que es de municipios menores a 70.000 habitantes, esta policía de prevención tiene mucho de eso, donde el intendente se puede hacer cargo de prevención y el patrullaje urbano, donde el intendente puede disponer de coordinar cuadrículas y todo lo que tiene que ver con la prevención en ese distrito. Bueno, este proyecto trata de eso. Pero la dependencia de la policía de prevención seguiría siendo del Ministerio de Justicia y Seguridad. No es la política nacional y tampoco la de las provincias crear muchas policías, sino darle fortaleza a los intendentes a través de un único mando, que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, el intendente va a terminar disponiendo la coordinación operativa de esa fuerza provincial en su distrito. De eso se trata la policía de prevención. Pero por eso creo que es un proyecto, una idea del gobernador, plasmada en un proyecto que va a requerir, obviamente, como es una política pública de mediano y largo plazo, de mucho consenso y de los mayores criterios dentro de nuestro bloque y del resto de las fuerzas políticas. Bien, y en ese trabajo de buscar los consensos, ¿se ha avanzado en algo? ¿Hay acercamientos? Digo, ¿el proyecto del gobernador está abierto a cambios y a sugerencias que se puedan realizar? Todo lo que sea viable y se pueda hacer a la práctica, sí. Nosotros creemos que las leyes tienen que reflejar la realidad y los cambios que la realidad permite. Si yo propongo un proyecto de ley, como propone algunos diputados, de crear 135 policías y que cada municipio tenga su policía, me parece que no tiene que ver con la realidad hoy de nuestra provincia. Así que todo lo viable que esté en el marco de fortalecer la fuerza de seguridad y de fortalecer el trabajo que hacen los intendentes, obviamente que se está abierto a enriquecerlo. Así que en ese marco, todo debate siempre es bueno y siempre termina enriqueciendo un proyecto de ley. Así que estamos abiertos a eso. Lo que pasa es que todavía estamos sin sesionar. A partir de la semana que viene se realiza la apertura de sesión y se verá. Bien, entiendo, diputado, entonces que usted apunta a que el proyecto que ha presentado Nuevo Encuentro para la policía no es viable, porque habla de alguna manera de crear 135 policías. Creo que ahí apunta también un poco la no viabilidad del proyecto de Nuevo Encuentro que ha surgido en las últimas... Exactamente, ellos proponen, que va a contramano de la política del Consejo Nacional de Seguridad, que es crear cada municipio tenga su propia policía, tanto de seguridad como policía de investigación, narcotráfico, rural. Y me parece que eso no tiene que ver con la realidad política de nuestra provincia. y no es el trabajo que viene desarrollando, y ni creo que tampoco sea la demanda de los intendentes. Así que me parece que es un proyecto utópico que no refleja la realidad más que una necesidad de un deseo personal del diputado Sabín. Entonces vamos a trabajar sobre este proyecto, que es obviamente un proyecto para discutir, de fortalecer la prevención municipal coordinada con una fuerza de la policía de la provincia. De eso trata el proyecto que remitió el gobernador al Senado. Para buscar comparaciones, el proyecto que remitió el gobernador al Senado, ¿qué similitudes tiene con el que alguna vez movilizaron los intendentes del denominado grupo de los ocho que integra el Diolabarría de Saberri? ¿Qué similitudes tiene? No, a ver, hay muchas ideas que surgieron de intendentes como José Saberri, como en su momento Chemaza y otros intendentes, que Pablo Herrera, que han tomado la bandera de la seguridad como una bandera propia, a pesar de ser una competencia provincial. La verdad que hay ideas, no digo que sean las de ellos, pero refleja obviamente lo que hacen los intendentes. Hoy cada intendente, y pongamos ejemplo José Cedarri, es una persona que se ha comprometido con la seguridad de su municipio, que ha invertido en patrulleros, que ha invertido en personal, que ha invertido en cámaras. Bueno, hoy ese intendente va a poder también hacer cargo de patrullar o de la prevención de ese municipio, de su municipio. ¿Sabe que hoy lo hace, de hecho? Hoy lo hace en el funcionamiento, coordinando con la policía. Bueno, creo que está facultado, pero dado por una ley. Así que hay mucho del reclamo, de no solo del intendente del Grupo de los Ocho, sino de la mayoría de los intendentes que se han puesto al frente de la seguridad, ayudando mucho al gobierno nacional y al gobierno provincial en esta política que, insisto, es una política provincial, es una competencia provincial, pero hoy obviamente todos tributamos y ayudamos a mejorarla cada uno desde su lugar. Y esto es una herramienta más para que los intendentes puedan seguir trabajando en ese sentido. Uh-huh. Una de las últimas, diputado, usted hablaba de la búsqueda de consensos, decía, con otras fuerzas y en el propio bloque, y en este último tiempo han traslucido algunas diferencias entre las políticas que lleva adelante Scioli y muchos de los legisladores del Frente para la Victoria en la Cámara, en la legislatura bonaerense. ¿Cómo cree que va a ser el año legislativo, teniendo en cuenta esto que se ha traslucido, al menos públicamente? A ver, a veces lo que trasluce es más, tiene más color periodístico que real. Nosotros no quiero negar la realidad, lo que digo es que es un bloque heterogéneo, como siempre fue el Frente para la Victoria, un espacio político que tiene gente de los sectores gremiales, los sectores sociales, de las fuerzas juveniles, de los intendentes, digamos, de todo el espectro dentro de nuestro espacio, lo cual le da mucha riqueza en el pensamiento, heterogeneidad, pero comunidad de objetivos. Nosotros tenemos objetivos comunes, así que hay una tensión natural que siempre viene y es sana y nos hace que siempre vayamos recreándonos, pero ninguna diferencia que nos cambie a uno o a otro los objetivos. Los objetivos son los mismos: darle seguridad a los habitantes de la provincia, fortalecer a nuestros intendentes de la provincia, garantizar los derechos civiles y sociales a todos los ciudadanos, y en ese marco siempre hay discusiones, pero las naturales de cualquier espacio político plural como es el Frente para la Victoria. Días atrás, cuando trascendió la posibilidad de que un hombre de la séptima sección, como es Walter Abarca, asumiera la comisión de seguridad ahí en Diputados, se hizo una lectura sobre una cuestión política netamente en este tema. ¿Ya se ha avanzado en la conformación de comisiones? A ver, hoy nada, se va a votar la semana que viene, vamos a tener la reunión de nuestro bloque. Walter es un gran compañero, un tipo muy comprometido con su localidad, con su sección, con el proyecto nacional. Me parece que tiene los mentes suficientes para presidir la comisión de seguridad o cualquier otra comisión. Digamos, acá no hace falta ser experto de un tema para ponerse al frente de una cuestión. Teniendo el común compromiso que Walter tiene, me parece que es un mérito suficiente como para que él pueda estar a frente de esa comisión, así que no hay que hacer una lectura más allá de un nombre propio, de alguien que pueda ponerse dentro de esa comisión de seguridad, que a veces tiene esto que vos planteás de los matices ciudadanos, pero creo que son más poder periodístico que realidad en nuestro trabajo. Bien, en términos prácticos, y esta sí es la última, ¿usted cree que será más fácil promover el proyecto de la policía judicial que el de la policía de prevención? Tiene fatiga del diálogo que ha tenido con el resto de las fuerzas políticas. Dentro del bloque, la policía judicial tiene un gran consenso, porque es un reclamo histórico en la provincia, una deuda de toda la vigencia política en este sentido, así que hay mucho consenso. Y el otro tema es algo novedoso y al tener todavía algunos que no tienen una idea clara sobre la cuestión, algunos que quieren profundizar más, como el diputado Sabín, me parece que va a tener distintas miradas y tal vez no lleve más tiempo de debatir y lograr un consenso sobre un proyecto. Así que trabajaremos más y eso me parece que no nos tienen que asustar, todo lo contrario, vamos a sacar seguramente un proyecto mucho más consensuado que hemos remitido en el Poder Ejecutivo. Bien, diputado, le agradecemos la gentileza y la amabilidad de habernos atendido, Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.